Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Mar del Plata es un lugar, un epicentro, capital del teatro independiente. Tiene que ser declarado así, más allá de ser capital del pullover, capital de los covers y capital del desguace sociocultural. Ahora, además, debería ser declarada capital del teatro independiente por la cantidad de salas que hay, por la cantidad de actividad. Y este año no es uno más. Hay una de esas salas que nosotros nombramos permanentemente, que tienen gran actividad, hay gente muy querida además en la ciudad de Mar del Plata. Se trata del Galpón de las Artes, que es sede del 17º Cruce Encuentro Iberoamericano de Teatro Cruzando Fronteras, en donde participan elencos de Argentina, España y México. En este 2016 tocó Mar del Plata, tocó el Galpón de las Artes. Además se desarrolla el 14º Festival Independiente de Teatro Íntimo Enseñaje. Y aquí estamos recibiendo en Rabia al Silencio a representantes de los tres países. ¡Qué gusto nos estamos dando! Amanda Quesadas de México, ¿cómo estás? ¿Cómo sí. te va, Amanda? ¿Bien? Bien, gracias. Aquí desde México. Bienvenida. Raúl Cortés de España también está por aquí. Sí, ¿qué tal, Lola? Buenas tardes. Bueno, ¿representante de qué compañía? De Traste Teatro. Bien, y también está Claudio De Pirro de Buenos Aires, representando sí, a así es, a la sala Justo Lynch y al grupo La Puerta del Piro, de Argentina. ¿Qué se puede esperar la gente con este Festival Iberoamericano de Teatro Cruzando Fronteras? Es realmente muy interesante que se puedan poner en diálogo las experiencias teatrales, ¿no? Comenzamos por Amanda, a ver. Bueno, se puede esperar mucho festejo. ¿Por qué? Porque estamos ahora enmarcados dentro de los 20 años del Galpón de las Artes, de la trayectoria que tiene como espacio, como grupo, y estamos festejando también el 17º Encuentro Cruzando Fronteras, que es una propuesta que nace en Mérida, Yucatán, la primera vez que viaja el Galpón de las Artes a un festival de teatro independiente, que era el segundo festival de teatro, y ahí se armó la locura de hacer una gestión en red, que bueno, que ha perdurado en el tiempo y que ha hecho que ahora nos encontremos aquí en Mar del Plata, grupos de España, Argentina y México, festejando los 20 años del Galpón y bueno, haciendo el 14º Festival Independiente de Teatro Íntimo que viene desde México. Entonces, eso para mí es un orgullo y compartirlo con compañeros de Buenos Aires, compartirlo con compañeros también de Mar del Plata, porque la programación es amplia, es una programación que Claudia Balinotti, con esa calidez que tiene y esa apertura, ha hecho que este festival no solo quede dentro del cruce encuentro con los grupos que pertenecemos a esta red, sino abrió las puertas también a grupos de Mar del Plata, ¿no? Y bueno, y también algo que es muy importante es que este festival no solamente se queda aquí en Mar del Plata, sino viajamos a Buenos Aires, a dos salas también independientes, que es algo que el festival persigue, que es siempre descentralizar. Y entonces ahora son dos salas, una en el norte y otra en el sur de Buenos Aires, y que ahí me gustaría un poco que Claudio me ayudara cómo estamos comentando. Trabajando, claro. Nosotros estamos en el partido de Avellaneda y la otra parte va a ser en Vicente López. Estamos totalmente alejados. Por ahí no tanto, pero como hay una cantidad de población o de tránsito tan grande, por ahí es más fácil llegar a Mar del Plata por Ruta 2 que viajar de Avellaneda a Vicente López. A veces entonces, sí. Claro, sí, se torna en eso. Y bueno, lo estamos organizando igual, y ahí vamos a recibir a nosotros en Avellaneda el Teatrito de México, y va a estar la charla Cruzando Fronteras en nuestra sala, a la gente del Galpón de Mar del Plata, que también va a hacer función, y Vicente López también viene a nuestra sala. Y en tanto, en Vicente López va a estar el grupo Tadeco de México, del Distrito Federal, con otro espectáculo, y Mar del Plata también van a estar allá en Vicente López. Y ese va a ser el encuentro allá en Buenos Aires. Raúl, ¿cuál va a ser, cuál es el objetivo en realidad de este encuentro Cruzando Fronteras? ¿Cómo se han planteado este enlace y esta red para realizarlo? Bueno, el objetivo yo creo que parte de una serie de dudas, de incertidumbres, de preguntas, de dificultades comunes que hace que no encontremos otra manera más que uniéndonos para sortearlas, ¿no? Y en ese caso hay que reconocer la labor pionera que en este encuentro Cruzando Fronteras tuvo el Teatrito de México. Nosotros estábamos en España, no conocíamos desde su origen lo que estaban haciendo los compañeros del Teatrito con el FITI, y hubo una buena tarde que esta herramienta diabólica por un lado, pero también muy afortunada que es Internet, ¿no? Gracias a eso pudimos ver la labor que ellos estaban haciendo en México. Y cuando lo vimos pensamos, nos tenemos que cruzar, o sea, nos tenemos que encontrar automáticamente. Y automáticamente nos pusimos en contacto con ellos. Cuando nos encontramos sucedió que la primera intuición que habíamos tenido, esa primera sensación se corroboró por completo. Porque hoy están aquí compañías de Argentina, de México y de España. Pero el FITI, el Teatrito y el Cruzando Fronteras ha movilizado a compañías de muchos lugares. Brasil, Ecuador, Portugal, Chile. Compañías todas que coincidimos en una visión del teatro como herramienta de cambio, como un elemento de transformación social y que todas al mismo tiempo, o casi todas, compartimos una certeza. Ante estos tiempos tan difíciles, ante estos tiempos tan complicados, la única posibilidad que tenemos de seguir adelante es cruzando fronteras y tendiendo puentes para encontrarnos, ¿no? Uh-huh. Y así arrancó con el enorme y grandísima labor que hicieron los compañeros de México del Teatrito. El resto nos fuimos agregando a esa luz que brillaba como un faro, ¿no? Uh-huh. Que llegaba incluso al otro lado del océano. Amanda, ¿qué puntos de conexión has encontrado con las compañías de Argentina y de España en esta oportunidad? Bueno, en esta oportunidad las compañías de Argentina que se presentan, apenas hoy vamos a comenzar, claro, ¿qué punto de encuentro con el Galpón de las Artes? Tenemos desde el 2004 conociéndonos y sabiéndonos y bueno, y respirándonos a la distancia, ¿no? Es como, sí, como saber que tenemos hermanos aquí, y tanto así de poder entregar la estafeta, de poder llevar este festival que lleva muchos años haciendo en México, donde han podido participar estos grupos, tanto el Trasto como la puerta del Piro, como el Galpón, ya en varias ocasiones. Los puntos de encuentro sería esta pasión por hacer el teatro, esta no sentirnos derrotados porque las cosas allá afuera, que están muy muy fuertes, nos puedan aplastar. Al contrario, es sentir que la esperanza está ahí, que el teatro puede unir y puede generar, tanto así el compartir cultura, compartir arte, compartir poética, compartir todo esto en diferentes geografías, que eso es importante, ¿no? Porque en México ha sucedido ya bastantes años y esta es la primera vez que sale de México. ¿Y qué va a pasar mañana? No lo sé, pero esa es como que son los la necesidad, la ansiedad de compartir. Yo creo que es esa, por eso tenemos ese punto tan, tan cercano con el Galpón, porque el Galpón es eso, o sea, es una puerta abierta al arte, al teatro. y al ser humano, ¿no? Que eso es lo que para nosotros es muy importante. Y además es un lugar hecho a mano y sin permiso, ¿no? Como dice sin aquella permiso. Canción de Silvio Rodríguez, sí. tan linda y tan precisa, por cierto. Claudio, ¿cómo son las actividades de este encuentro para que la gente de Mar del Plata pueda acercarse al Galpón de las Artes? Sí, comenzó el lunes con el teatrito y siguió ayer con el grupo Tadeco de México, una concurrencia de público importantísima. Quiero agradecer en nombre también del Galpón, de Claudia, Mariano y todo su grupo, por la EMAD, la escuela que tienen ustedes de claro, arte dramático. La escuela municipal. Claro, ese semillero, sí. ¿No? Que se empezó a interesar, y a sus profesores y docentes de la escuela que van trayendo a los alumnos para que, qué bueno, que vean que hay otra posibilidad. Porque como en varios países estamos como adormecidos, ¿no? Desde el corazón. Y eso, esto, este encuentro lo que hace es rescatar eso. Hay una cosa que tiene que ver con la química de nuestros cuerpos, ¿no? La necesidad de juntarnos y el corazón está ahí latiendo. Que últimamente eso está totalmente perdido, pareciera que estamos como en una guerra constante, ¿no? Por la necesidad de querer expresar lo que queremos. Ese sueño por ahí que tuvimos todos, o que tenemos de tener una Latinoamérica unida que se ve que se va derrumbando y destruyendo. Nosotros desde este lugar y gracias al teatrito, es como que lo tratamos de mantener vivo y transmitirlo también. Las actividades siguen, ¿no? Hoy hay otro grupo de Mar del Plata, no tengo muy claro cómo es toda la programación. Ahora la vamos a repasar. Pero Amanda te lo puede decir. Pero algo importante, aprovechando que está Raúl va a dar un taller. Ah, qué bueno. Que se llama La Dramaturgia del Actor. Y entonces, bueno, esto arranca el viernes. Va a ser viernes, sábado y domingo. Así que si Raúl quiere hablar un poquito. Esto va a ser en la sede del Galpón de las Artes, ¿no? En Jujuy 2755, ¿no? No, va a ser en una... esto también es importante. El Galpón, así como estoy hablando de que es generoso, abierto y demás, está haciendo un vínculo importante entre espacios independientes que si bien no conocemos del todo, sabemos que han tenido dificultades, estos espacios en específico, sí, para poder habilitar, para poder estar ahí presentes en esta red de espacios que son los más vistos, más conocidos. Entonces Claudia, con esta generosidad, abre las puertas a estos espacios y uno de estos espacios se llama el Espacio La Estrella, que es en San Lorenzo, a 1855. Muy es bien. Ahí donde Raúl va a impartir el curso. ¿Y de qué tratará el curso, Raúl? Bueno, son las herramientas que el actor puede movilizar para aprovechar al máximo sus recursos expresivos, ¿no? Entonces pasaremos por diferentes estancias, desde un acercamiento a la dramaturgia, al fin y al cabo, la dramaturgia, aunque esté escrito por un dramaturgo, la dramaturgia siempre queda en última instancia en manos del actor cuando el actor sale a escena, ¿no? Por lo tanto, conviene que el actor controle o conozca bien esos recursos dramatúrgicos. Al mismo tiempo también pasaremos por el conocimiento de la escena, de lo que algunos instrumentos de dirección escénica, construcción de personajes y demás, ¿no? Y fundamentalmente el movilizar todo lo que puede ser el conocimiento tanto del actor, no solamente en la palabra, sino también en el cuerpo en el espacio, ¿no? Pero con esos elementos, primero nos acercamos a la dramaturgia, después algunos elementos de la puesta en escena y por último elementos propiamente dichos de la interpretación, como puede ser la construcción de personajes. Eso será el viernes, sábado y domingo, pero previamente, aparte de todas las funciones que estamos teniendo por la noche, hay también otro taller en estos días. sobre herramientas. Taller intensivo de redes sociales para teatros y grupos independientes. Uh-huh. Este es otro bien, taller buenísimo que propone el Galpón. Este es importante, ¿no? Que o sea, siempre en esta visión de abrir espacios, de cómo el público puede llegar a estos espacios independientes, porque bueno, hay mucho esfuerzo de por medio de grupos para tener una sala adecuada, para tener un montaje para mostrar, y si no hay el público, si el público no se entera, entonces bueno, este es un taller que se propone como para eso, ¿no? En esta actualidad con tanta red y demás, bueno, hay grupos, bueno, al menos yo soy no muy buena para esto, y así que voy a tomar este taller y veremos a ver cómo se dispara. A ver qué sale después de eso. Después, ¿no?, de esto. Hay dos elementos que me gustaría resaltar. Uno que Amanda puede comentar también sobre la cooperación solidaria. Claro. Sí. Y otro, una actividad más que se inserta en las mañanas, que es el desmontaje. Es decir, ajá, primero vemos la obra por la noche, pero al día siguiente se desmontan esas obras entre el público que quiera asistir y los compañeros que han asistido a la pieza. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, en primer lugar, porque nuestra idea es toda obra es un proceso, todo proceso puede ser mejorado. Y al mismo tiempo, desde la práctica, no solamente desde el discurso, estamos desarrollando la idea del pensamiento crítico y la humildad como medio de desarrollo del teatro, ¿no? No tenemos ningún miedo a hablarnos desde la construcción, a analizar las puestas en escena, las obras, y exponer lo que hemos hecho al criterio de los compañeros para así, entre todos, seguir mejorando, ¿no? Y abrir ese espacio también al público. Un público que, además, cuando va a la sala, va desde el principio de la cooperación solidaria, ¿no? Pensaba en la importancia del aporte de las artes y la cultura en las corrientes de pensamiento crítico hoy, cuando el mundo se cae a pedazos, ¿no? Qué importante que es aportar desde esta construcción simbólica que son las artes hacia esa manera de interpelar al mundo, ¿no? Claudio, ¿cómo lo ves? Sí, total, es lo que te decía anteriormente, ¿no? Sí, totalmente. Al actor y al director de teatro y a todos los que, ¿no?, los que están trabajando en esto, le pasa siempre eso, ¿no? Siempre hay una necesidad de expresar y tratar de mejorar la calidad de vida, de las injusticias que vivís en cualquier parte, ¿no? Yo digo en cualquier parte porque ellos vienen de otros lados y también sufren injusticias, ¿no? Como todo trabajador. Y eso sí es totalmente importante. ¿Por qué? Porque vos tratás de llevarlo a la escena, ¿no? Cualquier necesidad que te surja, y eso es la reflexión para el público, que por ahí no lo tiene en cuenta, y ahí le puede hacer un clic como para también ser consciente y poder mejorar su calidad de vida. Qué interesante pensarlo desde ese punto, ¿eh? Aquí estamos teniendo una mesa internacional de teatro con la presencia, bueno, de Claudio de Pirro, que está aquí, de Buenos Aires, también Amanda Quesadas de México y Raúl Cortés de España, que participan del 17º Cruce Encuentro Iberoamericano de Teatro Cruzando Fronteras, que tiene como sede en esta oportunidad a El Galpón de las Artes y otros espacios también que participan aquí en la ciudad de Mar del Plata. Muchas gracias por haber venido y esperamos que la gente asista a todas las funciones. Es realmente muy interesante lo que está pasando con este diálogo entre las distintas experiencias que seguramente van a enriquecer los caminos de cada quien, ¿no? Las últimas palabras se las dejo a cada uno para reflexionar sobre esto último que decía, ¿no? ¿En cuánto puede beneficiar a cada uno el diálogo de experiencias en el porvenir? Me parece que el transitar una experiencia como esta, como público, que nosotros no solamente pensamos a un público el que va, observa y aplaude y se terminó, sino que transita un espacio que es independiente, un espacio que no te pone una taquilla de por medio, que eso es algo que ya nos está poniendo una limitante, que si yo no tengo la economía para transitar eso, me quedo fuera. Es un espacio abierto ante eso y también a solicitar la cooperación solidaria, que no es una gorra, que no es ahí con lo que puedas aportar, con lo que quieras y con lo que igual te sobre, sino que al contrario, con lo que tú puedas aportar. Es ahí donde se abre esta posibilidad de un cambio de relación con el otro, ¿no? Porque el público está acostumbrado a llegar a una taquilla, pagar el boleto y sentarse y disfrutar o no de la obra. Nosotros proponemos una transición, un transitar, una forma distinta de relacionarnos con el otro, con el creador y con el que está alrededor mío, que también es un ser vivo, que estamos compartiendo un hecho. Y no es solamente estamos compartiendo la noche, que igual termina la función y me voy y dejo de pensar lo que, si me quedó algo de la obra, que bien, y si no, que mal. Pero es todo un conjunto de cosas, porque luego estoy invitado a la mañana, si quiero, a escuchar el debate con los compañeros teatreros, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que en este momento el diálogo, la apertura, el escucha, es lo que necesitamos. Y, como decía bien Raúl, es también unirnos para concretar cosas. Y creo que esta es un ejemplo, aunque así parezca muy exagerado, es un ejemplo de cómo nos hemos organizado y de cómo estamos compartiendo esto con el público marplatense. Gracias, Amanda. Claudio, ¿cómo pensás que puede beneficiar esta experiencia para el porvenir? Sí, mucho. Antes que nada quería decir que también está de la provincia de Tucumán, está La Vorágine, que es otro grupo, y va a estar en el Teatro Municipal, ¿no? Donde hay un conflicto bastante importante. Uh-huh. Y bueno, en colaboración con todo el conflicto que hay, con los despedidos o la gente que está teniendo problemas, ahí estamos, ¿no? También apoyando eso. Claro que tiene que ver, todo lo social nos toca. Y ellos también creo que piensan lo mismo, ¿no? Porque de eso se trata nuestro encuentro. Y es como decía anteriormente, la necesidad es eso, de encontrarnos, sino con esta cooperación solidaria, lo que queremos es que vengas y que reflexiones y que con nosotros compartas esta fiesta, ¿no? Y si no tenés el dinero para poner ahí en esa caja, no importa, te invitamos, pero teatro podés venir a ver igual y compartir con nosotros y disfrutar. Bien. Y bueno, gracias por invitarnos. Gracias, Claudio. Raúl. Bueno, esta sociedad nos recluye cada vez más en un espacio de aislamiento y galopante individualismo, ¿no? Y nos vende que encontrarse con el otro es un hecho traumático, y en muchas ocasiones así es traumático, porque muchas veces tienes que ceder, negociar. Pero encontrarte con el otro también te da la posibilidad de construir. Y eso es lo que defendemos con este tipo de encuentro. Hay un hecho traumático, hay una perturbación en el encuentro con el otro, pero esa perturbación no puede desanimarnos, porque estaríamos perdiendo la gran proeza de construir con el otro. Y cualquier futuro, y sobre todo pensando en un futuro mejor, pasa por encontrarnos con el otro, acompañarnos en el camino y construir hacia adelante, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer con esta iniciativa que comenzó el Teatrito y que luego los compañeros de Mar del Plata, El Galpón y de Tucumán, con La Vorágine, empujaron y han tenido la fortaleza, han tenido la persistencia de estar durante 14 años para que otros nos vayamos sumando a ese impulso épico que tuvieron hace ya unas cuantas décadas, ¿no? Una década y media casi. Muchas gracias por haber venido, un placer recibirlos, ¿eh? Gracias a vos. Bueno, aquí representantes de México, España y Argentina, Amanda Quesadas, Raúl Cortés y Claudio De Pirro, han estado aquí en Rabia al Silencio en este final, representantes del 17º Cruce Encuentro Iberoamericano de Teatro Cruzando Fronteras, que se desarrolla en el Galpón de las Artes, Jujuy 2755. Muchas gracias por habernos acompañado, nos vamos a reencontrar la próxima semana con Rabia al Silencio. Seguimos la recomendación de Don Atahualpa Yupanqui. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Muchas gracias.